Estos son los principales titulares del boletín informativo del 18 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón y Perú cooperarán en el fortalecimiento de cadenas de suministro de minerales críticos. Según medios de Estados Unidos, el presidente Biden autoriza a Ucrania a usar misiles de largo alcance contra objetivos en Rusia. Más de 50 personas mueren el domingo en la Franja de Gaza en ataque aéreo israelí. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Japón y Perú cooperarán en la construcción y el fortalecimiento de cadenas de suministro resistentes y fiables para minerales críticos. Se llegó a un acuerdo a este respecto durante la reunión que el primer ministro japonés Ishiba Shigeru y la presidenta peruana Dina Boluarte sostuvieron el domingo en el Palacio de Gobierno en Lima, Perú. Tras su encuentro, ambos líderes emitieron un comunicado conjunto en el que indican que Japón y Perú reconocen las relaciones mutuas de más de 150 años y reafirman que son socios en el mantenimiento y el fortalecimiento de un orden internacional libre y abierto basado en el imperio de la ley. Aparentemente, teniendo en cuenta la invasión rusa de Ucrania y la postura cada vez más hegemónica de China, el comunicado menciona que Japón y Perú reiteran su rechazo a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza o la coacción en cualquier parte del mundo. Asimismo, el comunicado señala que ambos países cooperarán en el fortalecimiento de las cadenas de suministro de bienes críticos, incluyendo los minerales críticos. Perú es un importante productor de cobre y zinc necesarios en la promoción del uso de energía renovable. Ishiba dijo durante una conferencia de prensa conjunta que había sostenido conversaciones sinceras con la presidenta peruana sobre asuntos mundiales urgentes y habían acordado profundizar la cooperación bilateral. Agregó que Japón desea desarrollar sus vínculos con Perú. Los líderes del G20 se disponen a iniciar debates sobre cuestiones globales como la pobreza y el cambio climático. El lunes se inaugurará la cumbre de dos días del G20 en Río de Janeiro, Brasil. Entre los asistentes se encuentran el primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, quienes acaban de concluir conversaciones en la cumbre de APEC que se celebró en Lima, capital de Perú. Se prevé que los líderes discutan cómo avanzar con medidas para abordar el hambre y la pobreza. También intercambiarán opiniones sobre el desarrollo sostenible, incluidas políticas contra el cambio climático. Los países en desarrollo y los emergentes han enfrentado estos desafíos durante muchos años. Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y de la cumbre del G20, declaró el sábado que es hora de decirle al mundo lo que quiere la Amazonia. También afirmó que los países ricos deben ayudar a financiar la protección de los bosques. Todas las miradas están puestas en si los países del G20 pueden, a pesar de sus diferencias de postura, llegar a un consenso sobre soluciones para estos desafíos globales. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Importantes medios de comunicación de los Estados Unidos han informado que el presidente Joe Biden autorizó al ejército de Ucrania utilizar misiles de largo alcance suministrados por Washington para atacar objetivos dentro de Rusia. Los medios citaron el domingo a funcionarios estadounidenses que señalaron que esta autorización se refiere al uso de sistemas de misiles tácticos del ejército ATACMS, por sus siglas en inglés, que, según se informa, son capaces de llevar a cabo ataques de precisión. Según el periódico The New York Times, funcionarios dijeron que la autorización se produjo en respuesta a la sorpresiva decisión de Rusia de incorporar tropas norcoreanas a la lucha. También cita a funcionarios que afirmaron que se prevé que las armas se empleen inicialmente para proteger a las fuerzas ucranianas en la provincia de Kursk, en el oeste de Rusia, contra las tropas rusas y norcoreanas. Las fuerzas ucranianas han estado llevando a cabo una incursión transfronteriza en la zona. El diario señala que la autorización de Biden es un cambio importante en la política estadounidense. Añade que la decisión ha dividido a sus asesores y se produce dos meses antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo tras haber prometido limitar el apoyo a Ucrania. Kiev había solicitado reiteradamente a los Estados Unidos que le permitieran atacar blancos en el interior de Rusia con misiles de largo alcance proporcionados por la administración Biden, pero Washington se había negado a dar luz verde por temor a que esos ataques pudieran aumentar drásticamente la tensión. Por otra parte, Rusia ha lanzado ataques a gran escala con misiles y drones en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky los condenó por estar dirigidos contra la infraestructura energética de su país. En redes sociales, Zelensky dijo que todas las provincias de Ucrania fueron azotadas por un ataque masivo combinado durante la noche del sábado y el domingo por la mañana. Agregó que las fuerzas rusas lanzaron unos 90 drones y 120 misiles, incluidos del tipo Kinjal y Sirkon, que el ejército ruso asegura que son hipersónicos. El mandatario ucraniano también dijo que un ataque con drones mató a 2 personas e hirió a 6, 2 niños incluidos, en Nikolaev, en el sur del país. Agregó que el objetivo del enemigo era la infraestructura energética de toda Ucrania y que algunas instalaciones resultaron dañadas. El ejército de Israel lanzó más ataques aéreos en la franja de Gaza y en el Líbano. Un medio de comunicación palestino informó que aviones de combate israelíes habían bombardeado el domingo un edificio residencial de 5 pisos en el norte de la franja, causando la muerte de más de 50 personas. La ofensiva aérea ocurre tras otro cruento ataque israelí también en el norte del territorio un día antes. Por lo menos 10 personas perecieron durante una ofensiva contra una escuela gestionada por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA. En el momento del ataque había desplazados en esas instalaciones. Las autoridades sanitarias gazatíes señalan que la cifra de muertos a causa de los ataques israelíes en la franja asciende a 43.846 desde el 7 de octubre del año pasado. El ejército israelí indicó que el domingo había lanzado ataques aéreos contra centros de comando y otra infraestructura terrorista del grupo chiita Hezbollah en Beirut, la capital del Líbano. Según informó el domingo la emisora Al Jazeera con sede en Qatar, las fuerzas israelíes habían atacado un barrio cercano al corazón administrativo de Beirut, matando a un funcionario de prensa de Hezbollah. El jueves, los Estados Unidos presentaron al Líbano una propuesta de cese el fuego para detener los combates entre Israel y Hezbollah. Medios de comunicación libaneses informaron que el gobierno respondería a la propuesta en cuestión de días tras recibirla. Sin embargo, queda por ver si habrá un cese el fuego en el Líbano en medio de los continuos ataques israelíes. El primer lote de alga comestible nori de la temporada fue cosechado en aguas frente a las costas de la prefectura de Fukuoka, oeste de Japón. Los cultivadores a bordo de pequeñas embarcaciones se dirigieron el domingo a temprana hora de la mañana a un área de acuicultura en el mar de Ariake, a unos 3 kilómetros de la ciudad de Miyama. Los trabajadores sacaron las redes que habían puesto a cultivar el mes pasado y las colocaron en segadoras mecánicas para recolectar algas de entre 10 y 20 centímetros de largo. De un solo cultivo se pueden conseguir 3 o 4 cosechas, pero se dice que el alga nori de la primera cosecha de la temporada tiene una textura más suave y uniforme que la de las demás, que la de las subsiguientes. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.